acercar y amar. Arrepiente, pues ese es su don. Dale, parte de mí, que el cuerpo pueda recibir un abrazo del sol. Parte de mí, que el cuerpo pueda resistir ausencia de amor. Parte de mí, que el cuerpo pueda redimir, soltar y volverme a crear. Parte de mí, que el cuerpo pueda recibir. Suelto lo que llevo, siento estar mejor. Si es tuyo, mío, nuestro, de ahora nuestros ancestros, suelto para que pueda volar. Por este carnaval, parte de mí, que el cuerpo pueda recibir un abrazo del sol. Parte de mí, que el cuerpo pueda resistir ausencia de amor. Parte de mí, que el cuerpo pueda resistir. More.